En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2003 por la maravillosa Britney Spears, un tema de su álbum In The Zone, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Toxic. Vamos ahora a continuar con una canción que tiene varios coautores y uno de ellos es Stevie Wonder. Él originalmente grabó esta canción en el 67, pero no lanzó su versión sino hasta 10 años después. De hecho, se cuenta que él